¿Es la muerte en efecto? No, no quiero. Saltó de la cama, quiso encender la vela, y para ello la buscaron sus manos temblorosas. Cayó el candelero. Iván Ilich se echó otra vez en la cama. ¿Para qué? Es inútil, se dijo con los ojos desmesuradamente abiertos en la profunda oscuridad. La muerte. Sí, la muerte. Y ellos no lo saben, no quieren saberlo, y no me compadecen. Tocan. Oía procedente de lejos, a través de los aposentos, el ruido de las canciones y del piano. Lo que me ocurre les es indiferente. Pero morirán como yo. Necios. Primero yo y ellos después. Pasarán por el mismo trance y se divierten, imbéciles. La cólera le ahogaba. Experimentaba una angustia sin límites. ¿Es posible que todos y eternamente se hallen condenados a este horrible terror? Se levantó de nuevo. Hay aquí algo que no es natural. Es preciso calmarse. Es preciso reflexionar. Y comenzó a reflexionar. Sí, el principio de la enfermedad. Me rocé el costado y nada noté los días siguientes, si se exceptúa un pequeño dolor. Este aumentó. Enseguida los médicos, el abatimiento, la tristeza, de nuevo los médicos, y cada vez me acercaba más. Y heme débil, sin luz ante mis ojos. La muerte está allí, y yo pienso en el intestino ciego,